Ahora, para tanta cibernético que hay y tantos que queremos actualizarnos con computadoras y con tantas cosas que hoy en este tiempo se están dando. Y dice así, ¿qué pasaría si Dios instalara un contestador telefónico automático en el cielo? Dice, imagínate orando y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar a la casa de mi padre. Por favor, selecciona una de estas opciones. ¿Quiénes lo han mandado a hacer esto? Cuando vamos a necesitar alguna... que nos atienda alguien por las tarjetas de crédito o porque habla uno a cualquier lugar y que hay computadora, entonces ponen esa grabadorcita. Dice, presiona uno para peticiones. Presiona dos para acciones de gracias. Presiona tres para quejas. Presiona cuatro para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara estas conocidas excusas. De momento, todos nuestros ángeles están ocupados, atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase orando en la línea. Su llamada será atendida en el orden que fue recibida. ¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuestas cuando llamas a Dios en tu oración? Si deseas hablar con Gabriel, presiona el 5. Con Miguel, presiona el 6. Con cualquier otro ángel, presiona el 7. Si deseas que el rey David te cante un salmo, presiona el 8. Si deseas obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios de la edad de la tierra, dónde está el arca de Noé, por favor, espérate para llegar al cielo. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamaste hoy. Por favor, despeja la línea para que otros que también quieren orar tengan su tiempo. O bien, nuestras oficinas están cerradas por Semana Santa. Por favor, vuelve a llamar el lunes. Gracias a Dios que esto no sucede, hermanos. Imagina nada más que Dios se diera el taco que a veces nosotros como seres humanos no lo damos. ¿Verdad? Ahorita no te puedo atender. Ahorita estoy muy ocupado. Gracias a Dios que tenemos un Dios omnisciente, omnipotente, ¿sí? Omnipresente, hermanos, que está en toda hora y en todo tiempo y en nuestras necesidades más grandes, hermanos, y aún en las más mínimas, Él siempre tiene atención para con nosotros. Si nosotros lo consideramos, a lo mejor esto nos suena chusco, ¿no?, ahorita de poderlo decir, pero ¿se imaginan que eso sucediera, hermanos? ¿Verdad? Y a veces como seres humanos, así somos. Pero cuando sabemos que a Dios lo tenemos de tiempo completo en nuestra vida, hermanos, que Él nunca se cansa, acabamos de entonar un canto porque sé que Él es fuerte, ¿sí? Porque sabemos que Él todo lo puede, que nuestros momentos de angustia en la más grande necesidad de nuestra vida podemos clamar a Él y Él nos responde, hermanos. Saber que no estamos solos, ¿sí? Que Él no toma el tiempo como nosotros a veces nos tomamos un tiempo para decir, puedo llegar tarde, puedo no asistir, porque tengo otras cosas más urgentes que hacer que venir a escuchar la palabra de Dios. Se me atraviesan mucho más otras cosas que estar en línea con Él. ¿Verdad que sí? Nosotros somos los que fallamos, hermanos. Dios siempre está presente. Y cualquiera que sea nuestra necesidad, hermanos, Él siempre está al pendiente de nuestra vida. Dijimos hace un rato que Dios no solamente vino a salvarnos, hermanos, para que vengamos a la iglesia. A veces hasta largo se nos hace, ¿no? El único día que a lo mejor tenemos tiempo de venir a la iglesia. Se nos hace largo. A veces pasar 3 o 4 horas aquí. Pero nuestra alma, hermanos, así como cuando nos sentamos a comer 3 veces al día, durante toda la semana, el día domingo, hermanos, podemos disfrutar de ese alimento. Yo sé que a lo mejor individualmente ustedes devocionalmente lo hagan, el estarse alimentando, el estar fortaleciendo y que su espíritu también esté creciendo, ¿sí? Pero para Dios, hermanos, no hay tiempos. Así como Él lo da, yo creo que si Él ha dado todo por nosotros y no escatimó su vida, ¿sí? Porque Él vino a salvar, dijimos el viernes, no una religión ni una ley, ¿verdad? Él no vino a morir, ni la religión vino a morir por nosotros, hermanos. Él vino en cuerpo a morir por cada uno de nosotros. Y yo creo que tanto amor que ha dado Dios a nosotros, que yo creo que lo menos que nosotros podemos darle es brindarle lo mismo, hermanos. Tiempo de calidad, ¿sí? Tiempo de obediencia, hermanos. Tiempo de veras, de saber que con Él vamos a disfrutar de la presencia de Dios. No solamente aquí en la iglesia, hermanos. El tiempo que nosotros tengamos en nuestra casa. Porque yo creo que ahí es el tiempo en el que más nos podemos desplayar, en el cual más podemos leer, en el cual más podemos tener esa comunión íntima con Él. Y aquí en la iglesia unidos de igual manera, hermanos. Y que al tener la oportunidad de venir y escuchar la palabra de Dios es un grande privilegio, hermanos. Es un grande privilegio, ¿sí? Que podamos abrir nuestras Biblias. Les decía el viernes, tenemos ojos para ver, hermanos. Tenemos una Biblia que leer. No estamos como se estuvo en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, hermanos, que fueron llevados cautivos a Alemania. Y donde se pasaban una hojita, ¿sí? ¿Alguien ha leído el diario de Ana Frank? Donde se pasaban la hojita, hermanos, para poder saciarse de esos momentos y volver a leer y volver a leer y a volver a leer, pero eso era suficiente para poder abastecer su necesidad espiritual que en esos momentos estaban teniendo. Yo creo que como el pueblo judío jamás hemos podido padecer, hermanos. ¿Sí? Aparte de llevarlos ahí cautivos, hermanos, fueron maltratados, muertos de hambre, todavía vivos echados a las fosas comunes, hermanos, y aún con sus mismas pieles fueron hechas lámparas. Qué caro se paga un precio cuando se olvida de Dios uno. El pueblo vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió, hermanos. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en eso estamos incluidos tú y yo. No estábamos programados para eso. Bueno, para el programa de Dios sí, pero nosotros no formábamos parte del pueblo. Pero gracias a su gracia y a su amor, hermanos, y porque Él vino a morir en la cruz del Calvario, fue que tuvimos entrada para con Él. Y lo que menos podemos hacer, hermanos, es poderle dar lo mejor de nuestra vida. ¿Sí? Alguien dice por ahí, hay un canto que dice, es que soy muy joven y tengo muchas cosas que hacer. Y después tengo otras cosas que hacer. Y ya cuando está viejo le dice, bueno, creo que ahora ya ha llegado el momento de poderte ofrecer algo. Dios no vino a morir por viejos, hermanos. Ni los viejos estamos como para poder decir, ya mi tiempo se va a llegar y voy a tenerme que poner a cuentas con Dios. Yo creo que es un tiempo en el cual tanto los niños como los jóvenes, como nosotros, los adultos y los que vamos ya para la tercera edad, este año ya voy a la tercera edad, y le digo a Dios, gracias Dios. Gracias Señor porque me vas a, no sé si me vaya a permitir cumplir un año más de vida, pero lo que sí sé que hasta aquí tengo que ser mejor cada día, hermanos. Que hasta aquí tengo que entregarle lo mejor de mi vida. Porque es lo menos que puedo darle a aquel que dio todo por mí. Amén. Gracias a Dios que esto no sucede. Gracias a Dios que le podemos llamar en oración cuantas veces lo necesitemos. Gracias a Dios que la primera llamada, Él siempre contesta. Él no dice, está ocupado. Aprieta uno para que se quede, ¿no dice así en el teléfono? Pon la tecla 1 y ahorita te volverán a llamar. y ponemos en la tecla 1 y empieza a sonar, ya cuando se desocupó la línea de Dios nunca está ocupada, hermanos, siempre está abierta. Gracias a Dios por esta línea de Jesús que nunca está ocupada. Gracias a Dios que Él nos responde y nos conoce por nuestro nombre. Si Dios tuviera un escritorio, hermanos, una oficina, ahí habría una foto donde estuviéramos usted y yo. ¿No ha ido a las oficinas de los doctores, de los licenciados, de, es más, de las mismas recepcionistas? ¿Y qué es lo que hay? La foto familiar. Y esa foto familiar está la de usted y la mía, porque somos sus hijos. Y los hijos están junto al padre. ¿O no están así las fotos familiares? ¿Verdad que sí? Pero quizás nunca tenemos tiempo para tener una foto con él, hermanos. Ahora que existe tanto el Facebook, que les digo yo que es el confesionario, donde todos se confiesan ahí, yo creo que ni a Dios le platican tanto como lo platican en el Facebook. Bueno, hasta cuando se paran y amanecieron con el chongo de lado, lo mismo que ponen, hoy amanecí con el chongo de lado, hoy no tengo ganas de hacer nada, hoy es una cosa que de veras digo, confesionario. Yo creo que ni a Dios tienen tanto tiempo de poderle platicar y yo nada más veo, o el teléfono, uy, digo yo, a mí me saca de onda, ¿no? Qué bueno que no sé manejar los teléfonos, ¿eh? Nada más lo único para lo que me sirve el teléfono es para contestar. Yo sé que todas esas cosas pueden ser de grande bendición bien ubicadas. Pero cuando estas vienen y acaparan más de nuestra vida, en lugar de darle un tiempo a Dios en oración y de contactarnos con Él, porque Él es el que nos conoce, a veces perdemos más tiempo en todo ello. Ay, es que los novios, es que tú eres el amor de mi vida. Todo el mundo tiene que saber que es el amor de su vida. Decíamos ayer, o cuándo fue, no sé si hoy en la mañana, que hay gentes que se tatúan cuando están muy enamorados, que dicen que no los van a olvidar o que no las van a olvidar jamás, se tatúan el nombre. Uno aquí y el otro acá. Pero a lo mejor ni se casan y ya les quedó el tatuaje para toda la vida. Y el día que se casen, oye, ¿y esa M qué quiere decir? Mamacita. Sí, pero si es papacito. Solamente que sea maricón. Pero ¿qué les quiero decir, hermanos? Que a veces somos tan viscerales que a veces perdemos tanto tiempo en tantas cosas, ¿no? En lugar de tomar la responsiva que tenemos en Dios. Y no porque la gente sea joven. A veces podrán decir, híjole, hermana, qué metiche es usted. ¿Por qué se mete tanto en nuestras vidas, no? A veces queremos dar un consejo, ¿no? A la gente. Y a veces la gente nos puede contestar hasta mal. Nos puede decir, bueno, pues, no me mando sola. A mí me mandan. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Yo pensé que podría ayudarte en darte un buen consejo. Y así Dios nos dice. Es que Dios ahorita no. Ah, oh, perdón, pensé que podría ayudarte en tu necesidad. Y a veces, ¿qué será más fácil, hermanos? ¿Manejar máquinas o manejar a la gente? ¿Qué creen ustedes que sea más fácil? ¿Tú crees? No, por lo menos la máquina la plantas y le programas y pácatelas. Y si no funciona, 3, 4 y órale, funciona. Hasta ahí. Pero estar al frente de gente, hermanos, es lo más difícil que se puedan imaginar. Porque no toda la gente es como uno quiere. Imagínense Dios, gracias porque Él es todopoderoso, gracias porque Él es omnisciente, gracias porque Él todo lo puede. Y solamente Dios, pero también nos llama a poderle servir y ser pastores. Y también saber qué equilibrar con la gente, saber de qué manera podernos allegarnos a la gente. Pero a veces la gente suele ser, pues, como la gente, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, a lo mejor las máquinas sí se pueden trabajar bien, pero con los seres humanos solamente a través de oración, hermanos. Y solamente a través de que tú te intereses por Dios. Dios está interesado en ti. Yo no sé tú qué tanto estés interesado en Él. A veces podemos ver gente bien, bien acercada a Dios, pero se ha negado a sí mismo. No ha sido fácil. Y hay veces dicen, pues, estoy joven, o estoy viejo, o estoy niño. Siempre hay una excusa, ¿no? Para no tomar la responsiva. El atrévete a seguirlo, hermanos. ¿Se acuerdan que hace más de seis semanas, dijimos que era un compromiso? Que teníamos un compromiso con Dios. En la línea Él siempre está, hermano. Por más desesperado que estés, Él siempre va a estar para ayudarte. Él siempre va a estar para escucharte. Él siempre va a estar atento a tus súplicas. ¿Sí? Él no te va a abandonar jamás. Porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice el Señor. Entonces, cuando contamos con un Dios tan grande y tan maravilloso, hermanos, de veras que nuestro corazón se tiene que doblegar de tal manera que, como decía David, mi alma tiene sed de ti. Y cuando alguien tiene sed, qué cosa tan tremenda es. Cuando tú no tienes agua a la mano, ¿verdad? Pero con Dios siempre vamos a tenerlo a la mano, hermanos. Quizás a lo mejor un vaso de agua nos haga falta, pero Dios nunca nos va a hacer falta. Él siempre va a estar presente. Amén. Así es que aguas con esos cibernéticos. Dios los está esperando. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Marcos 3, pero antes vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestra Biblia, hermanos, y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Que haga su palabra en nosotros el cometido, hermanos, que sea, ¿sí? ¿Cuántos estamos dispuestos a que el compromiso con el Señor, hermanos? Pues Dios nuevamente nos vuelve a llamar de compromiso. 7 semanas estamos hablando de compromiso, hermanos. Y esta 6ta semana Dios nuevamente nos hace la invitación a comprometernos con Él. Porque en Él yo lo puedo hacer todo, hermanos. Y con Él nunca, nunca, nunca navegaré sola, hermanos. Mas sin Él estaré yo perdido como el barco, dice el canto, sin timón. Mas con Él yo lo puedo hacer absolutamente todo, hermanos, porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Amén. Y decimos nuestro texto, hermanos. Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿Será una verdad o será una mentira, hermanos? Es una verdad absoluta, una verdad que no cambia. La palabra de Dios es una verdad absoluta, una verdad que no cambia en lo absoluto, hermanos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre por tu grande amor y por tu grande misericordia, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde. Permite que cada corazón esté receptivo a tu poderosa palabra, Señor. Sabemos que a través de ella nos hablas a nuestra vida, mi Dios, y con una precisión bien grande nos dices que nunca más volveremos a ser iguales, sino que seremos transformados, Señor, por el poder de tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, que pongamos por obra el oír, el leerla, el meditarla, el memorizarla, Señor, porque es tan importante para nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Quita todo impedimento en esta tarde, Señor, y permítenos que tu nombre sea glorificado, Dios. Danos de tu gracia y de tu amor porque te necesitamos, Señor. Y permítenos ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué sentiría usted, hermano, si alguien le hablara, usted le estuviera hablando y no le hicieran caso? ¿Qué sentiría? Que lo estuvieran ignorando. ¿Verdad que no se siente nada agradable? Pues imagínense, hermanos, para con Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él a hablarle y que Él cerrara sus oídos y que no nos hiciera caso. ¿Verdad? Qué tremendo eso sería. Pero bueno, ahorita vamos a leer esta parte de Marcos 3, del 1 al 12. Y me van a levantar la manita. ¿Tienes una religión? A ver, levanten la manita quien tiene una religión. ¿Nadie tiene aquí religión? Yo. Tú sí tienes una religión. Sí. Ok. Yo sí tengo. ¿La sigues cabalmente? Los demás no tienen religión. La Mónica es la única que tiene religión. La única y la tiene y no cabalmente la hace. Fíjense, ¿eh? Y no cabalmente la sigue. El día de hoy, la religión cualquiera que sea, tiene problemas de reputación con la mayoría de los seres humanos. ¿Será cierto o no? El día de hoy la religión, cualquiera que sea, tiene problemas de reputación con la mayoría de los seres humanos. ¿Verdad que sí? Cada día son más los que optan por una vida consciente o inconscientemente atea. Dicen, ¿para qué me involucro en Dios? Si puedo vivir, si vieras qué a gusto vivo sin Dios, pues sí. Pues, ¿cómo no? Pero yo quería decir algo. Les preguntaste que si tenían una religión, nadie te contestó. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué entendemos por religión? Porque a lo mejor estamos malentendiendo el concepto y por eso todos tenían... ¿Dijeron que no? ¿Qué quiere decir religión, hermano? Pues, religar. Eso todas se las saben. ¿Sí? Pues mira que no la han de saber también, puesto que no levantaron la mano. Es el que nos religa con Dios. Dijimos hace un rato que la religión no vino a morir por nosotros. Nos salva. El que vino a morir por nosotros y salva es Jesús. Pero ahorita vamos a ver que si tenemos una religión que nos guía hacia Dios, acercarnos a Él, sí es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Una duda ahí. Uh-huh. Jesús o Dios, ¿trajo una religión? Ahorita te voy a contestar, ¿sale? Ahorita escucha, porque ahorita es un tiempo de escuchar. La predicación es para escuchar. Ciertamente que a veces llegamos a hacer una pregunta. La escuela dominical sí es para despejar dudas. Pero se presta, pero también lo vamos a aclarar. O sea, aquí no venimos a poner signos de interrogación, hermanos. Aquí venimos a poner palabras que a veces ni nosotros sabemos que lo que estamos llevando a cabo en nuestra vida. ¿Sí? Sabemos que gracias a la misericordia de Dios, pues hemos tenido la oportunidad de leer su palabra, de saber lo que es una religión, de saber quién es el que vino y hizo una religión, pero ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Dice, son muchos los que dicen creer en Dios a su manera y prefieren no practicar ningún credo en particular. ¿Por qué razón, hermanos? Porque eso no me hace a mí tener un compromiso. O sea, mira, yo como los de parto, ¿verdad? ¿Cuáles son los de parto? Cuando me nace ir a la iglesia. Esos son. Oye, hoy me nació. Oye, para que me extrañen que no voy a la iglesia. No, mejor para que extrañes tú a Dios que no vienes a la iglesia. ¿Sí? Porque la gente cree que nos hacen un favor a veces con venir a la iglesia. Y dicen, cuando me nazca a mí, de parto, para que me... A ver, el pastor se va a tener que ausentar para que me extrañen, hermanos. No, hermanos. Lo más duro es extrañar a Dios. Y que cada día tiene que ser tan presente en nuestras vidas que no haya motivo de extraño, hermanos. Que nos sintamos mal cuando no estamos así, pegados con Él en nuestra vida. Eso sería triste y doloroso. Las razones son obvias. A través de la historia, algunas organizaciones religiosas han dado muy malos ejemplos de vida. En el tiempo del Señor, las cosas no eran distintas. Eso quiere decir, hermanos, que no que sea mala la religión, sino la manera en cómo se conduce hacia la religión, o se conducen los religiosos. ¿Sí? Son las que son malas. Y en el tiempo de Dios era lo mismo. En ese tiempo todos, y ahorita vamos a leer por qué en esta parte vamos a ver un compromiso prioritario, ¿sí? Dice, en el tiempo del Señor las cosas no eran distintas. Dios había establecido una religión verdadera y en medio de ella envió a su Hijo. Sin embargo, especialmente los religiosos de aquella época lo rechazaron. ¿No es una contradicción? El haber Dios marcado una religión, hermanos, y que en esos momentos cuando Jesús viene, supuestamente si ahorita estamos tan apercibidos que ya el Señor va a venir, y que nosotros estemos como las vírgenes fatuas, ¿sí? Que se dejaron llevar por el Dios proveerá, ¿verdad? Y no estuvieron atentas. Mas el día que aquellas mujeres, las vírgenes que estuvieron apercibidas de ello y llegó el Señor y tocó a la puerta, ¿cómo salieron con sus lámparas encendidas, hermanos? Y en ese tiempo, hermanos, estaban esperando al Mesías. Por eso esto es tan delicado y tan espiritual, hermanos, que nosotros tenemos que buscar las cosas espirituales. Los domingos venimos aquí para llenarnos de la palabra de Dios y que quede bien marcada, la oiré, la leeré, la memorizaré, la meditaré, porque esto tiene que dar un vuelco en nuestra vida para que esto haga un trabajo en mi espíritu y yo pueda, como carne, saberme dirigir en esto. Y los religiosos de esa época, hermanos, estaban nefastamente mal, porque estaba el Hijo de Dios y estaban así. por lo que él hacía, así. Pero ahorita vamos a leer lo que nos dice la palabra. Vámonos ahí a Marcos 3, del 1 al 12. Dice, ¿no es eso una grande contradicción? En medio de una de esas luchas, el Señor nos dejó algunas enseñanzas. Y dice así, entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y estaba él al acecho a ver si le sanaría en sábado a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en medio. Y a ellos les dijo, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos callaban. Y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida, junto con los herodianos, y tomaron consejo contra él, cómo destruirlo. Fíjense nada más. Jesús se apartó de sus discípulos al mar, y le siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él porque había oído las grandes cosas que hacía. Y Jesús dijo a sus discípulos que siempre tuviesen lista una barca a causa del gentío, para que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuanto tenían plagas para tocarlo. Y los espíritus inmundos, siempre que le veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, ¡tú eres el Hijo de Dios! Pero él les reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. ¿Cómo los espíritus inmundos, hermanos, habían reconocido a Jesús? Y los que tenían una religión no habían discernido quién era Jesús. Y hoy en nuestra vida sí puede pasar, ¿no? Que podemos tener la religión, pero a veces podemos llegar y salir aquí, de aquí igual que como llegamos. El chiste es salir diferente, ir pensando, ir, voy a volver a leer, y volver a leer, y volver a leer, y volver a leer, y volver a leer, a manera de que yo entienda lo que me quieren estar explicando. Dice, los religiosos de aquella época, y especialmente los fariseos, observaban la ley de una forma tan estricta y legalista que consideraban pecaminoso realizar tareas médicas en día sábado. Estaban ahí, hermanos, y era sábado, y nada más así, aquel hombre llegó con necesidad a la sinagoga. Llevaba la mano paralizada. Y entra Jesús. Y todos aquellos nada más viendo, a ver si hace, porque estaba impedido hacer milagros. Prohibido hacer milagros. Prohibido orar por los... Toda, trabajo y todo. Pero les decía Jesús, si tu burro se te va a un pozo, seguramente que no lo dejas, que se muera, vas. ¿Qué vale más un burro que un ser humano, hermanos? Y iban y lo sacaban, y se olvidaban de que era sábado. Siempre hacemos las cosas a nuestra conveniencia, hermanos. Y somos demasiado legalistas y demasiado religiosos. Ah, no, es que esto no podía ser. Y estaban ahí a la expectativa para ver si hacía el milagro o no. Y como Jesús vino a hacer lo que él quería, porque él es el Señor de la ley, él es el Señor de los milagros, ¿sí? Y es el Señor del sábado, no el sábado se hizo para él, sino él es el Señor del sábado. Les pudo dar una lección bien grande, hermanos. Aquí, hermanos, los sábados, los domingos, no se ni hagas talento. Dios vino a romper, hermanos, con todas esas partes religiosas que se tenían. Y se guardaban a su conveniencia las cosas como hoy en día. A muchas de nuestras conveniencias estamos en Dios. Y fue sanado. Y luego se salieron. Así como se junta la gente para decir cosas buenas, así la gente se juntó para decir cosas. Este, la murmuración, ¿no? Otra vez sanando, qué bárbaro. Y les dice, ¿qué es mejor? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué te enseña la religión? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? ¿Qué nos enseña? Dice, los religiosos de aquella época y especialmente los fariseos observaban la ley de una forma tan estricta y legalista que consideraban pecaminoso realizar tareas médicas en un día sábado. Trabajar estaba prohibido y la definición de trabajo era tan específica que incluía la acción de sanar a alguien. Sus ojos estaban pendientes para ver lo que el Señor haría. Sabían que acostumbraba a sanar a los enfermos, así que le acechaban para poderle acusar. ¿Había problemas religiosos en la época de Jesús, hermanos? Sí, sí había problemas religiosos. El Señor sabía lo que tramaban, pero no estaba dispuesto a sacrificar la vida de un hombre por escapar de sus artimañas. Él vino en ser humano, hermanos, para salvar al ser humano. Porque bien pudo haber tomado otro método para la salvación, hermanos. Pero la corona, la cereza del pastel somos nosotros, hermanos, en la creación. Somos el detalle más especial para Dios. Primero hermoseó todo y se enseñoreó de todo. Y al final, que ya estaba todo realizado, hermanos, hizo Adán. Para que estuviera a gusto. Para que viera lo que él había hecho para la creación de él. Sí, César. Nada más un comentario. De lo que mencionas de que las religiones son muy criticables, y yo me voy a poner de ejemplo. Cuando la gente observa, sabe que tú eres cristiano, o eres católico, o eres lo que sea, cualquier religión, atacan o la critican, porque la religión por sí sola, la que sea por sí sola, bien, lo dijiste, no te salva, no te ayuda. Pero la religión es como un traje, ¿sí?, en el que tú poniéndotelo, ¿sí?, y cumpliendo lo que dice, ¿sí?, al final tiene un objetivo bueno, ¿sí? Pero lo que le ven lo malo a la gente, ¿sí?, es cuando a esa religión no le pones inteligencia. Y lo que Jesús vino a hacer fue eso precisamente. O sea, se dio cuenta que los religiosos en ese tiempo se agarraban a bibliazos y con la misma palabra atacaban a la gente. Entonces hacían que la gente siempre pecara, o sea, porque nada más la estaban señalando, ¿sí? Cuando Jesús viene y le pone criterio o le pone inteligencia, es cuando se humaniza la religión, ¿sí? Se humaniza. De otro modo, pues, sería muy estricta. Entonces eso es lo que muchas veces la gente critica de los cristianos, por decirlo así. Dice, no, es que no te dejan hacer esto, no te dejan hacer el otro, no te dejan aquí, no te dejan allá. No, no es que no te dejen, ¿sí? Pero sí tienes un criterio ahora. Es lo que Jesús vino a decirles a estos religiosos. ¿Qué no es? ¿Qué tiene de malo que vayas y salves a tu asno si se cayó, si se ahogó o algo le puede pasar? ¿O qué tiene de malo si llevas a alguien a un hospital? ¿O ¿qué tiene de malo esto, no? Entonces es ahí donde Jesús pone un criterio y dice, así deben de ser las cosas, no por eso pecas, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la parte en la que Dios nos hace distintos de los demás, cuando se le pone a salir bien las cosas. Cuando se le pone... Claro. Pues sí. Aquí en este punto, hermano, sí es correcto. A lo que voy es a que muchas veces podemos llegar a tener una religión, hermanos. Pero no basada en que no se nos antoja. Hace 8 días vimos de que se me antoja hacer la voluntad de Dios y a veces no se me antoja. Así es. Así es a veces. A veces se me antoja obedecer a Dios, pero a veces no se me antoja. Y eso es el punto de una doctrina, de una religión, hermanos. Y nosotros podemos tener la religión como los fariseos la tenían, la verdadera. Pero a veces se les antojaba hacer la voluntad de Dios y a veces no se les antojaba. Hoy en día a veces no se nos antoja. Y díganme, ¿a quién no se nos ha antojado no hacer la voluntad de Dios? A todos. Pero aquí es de que se nos antoje, hermanos, por beneficio propio, ¿sí? Porque Jesús, que dijera Jesús, en tu necesidad hoy no se me antoja, hoy no se me antoja, hoy no tengo antojo, me voy a cerrar, ¿no? ¿No? Pero Él siempre está atento, hermanos. A Él siempre se le ha antojado estar con nosotros. ¿Amén? Ellos manejaban una ley que prohibía cosas. Vivían la religión del no y la doctrina de las imposibilidades. Así que les pregunta Jesús, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Ante la incapacidad de aquellos religiosos de dar una respuesta, con toda y su tristeza, Cristo ordenó la sanidad de aquel hombre. Y Él hace lo mismo, hermanos. Él hace lo que Él quiere. Y en esos momentos, para ellos era importante, como fariseos, como gente religiosa, criticar por esa causa. Y sin embargo, dijo Jesús, yo vine a morir por ellos. Yo vine no solamente al morir por ellos, sino vine a darles sanidad. Porque por su llaga hemos sido sanados, hermanos. ¿Qué más agobiante es ver un enfermo, hermanos? O muchas veces que vengamos a la iglesia y alguien por ahí se nos atraviesa con alguna necesidad y por llegar temprano a la iglesia me olvido de esa necesidad. Dios está al pendiente de nuestras necesidades, hermanos. Está al pendiente de nuestras necesidades. En un compromiso con Dios, las personas son lo más importante, hermanos. Somos nosotros lo más importante para Dios. Les digo que si Él tuviera su oficina, estuviera la foto de cada uno de nosotros, hermanos, ahí. Porque Él es nuestro Padre. Amén. Cuando nosotros nos comprometemos, hermanos, cuando nos van y nos piden que se van a casar con nosotros nuestros novios, hay quienes les entregan un anillo de compromiso. ¿Con qué finalidad será el anillo de compromiso? Con decir que ya estás comprometido. Dios es nuestro novio, la iglesia es la novia. Y nosotros adquirimos un compromiso cuando lo aceptamos a Él como novio. Y cuando lo aceptamos a Él como que el día de mañana vamos a celebrar las bodas del Cordero y vamos a ser la esposa. Y una novia, hermanos, ¿qué hace en todo ese tiempo? Pues se dedica al novio a arreglar su ropa para el día de la boda. Les he platicado que en una ocasión, una joven que ya se iba a casar le hicieron la despedida de soltera. Y resulta que esta jovencita, hermanos, el novio, el exnovio, le dijo, ¿sabes qué? Esta es tu última noche de soltera. Pero yo quiero que esta noche la pases conmigo. ¿Y qué creen que hizo la novia? Ahí va a dar la noche de despedida de soltera. Qué buena actitud, y qué buena actitud a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Para con Dios, que estamos comprometidos con Él, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Y aquella, pero ¿qué creen que pasó al otro día? No llegó en toda la noche. Y el novio supo. El novio no se casó con ella. ¿Qué esperamos? ¿Que Jesús se arrepienta de esa novia? ¿Que no está preparada? ¿Que no está esperando el momento especial de su boda para con Él? Fue verídico, hermanos, esto de esta muchacha, ¿eh? Fue verídico. Y no se casó con ella. ¿Alertas? Alertas, hermanos. Una cosa queda clara ante el Señor: los seres humanos somos los más valiosos que los preceptos religiosos, hermanos. Él, lo principal que Él quiere en nuestra vida es vernos bien, hermanos. Y Él hace todo porque nosotros estemos bien. Los que nos enredamos en nuestras propias cosas y en nuestras malas decisiones somos nosotros, ¿sí? Porque Él todo lo tiene bien, bajo control. Pero recuerden que el ser humano tiene el libre albedrío. Y en el libre albedrío, hermanos, está el que uno decida ante cualquier situación de nuestra vida. Nosotros somos los responsables de ello. Es triste que, pero el día de hoy también hay gente que esconde sus frustraciones en la religiosidad y se dedican a establecer prohibiciones y mandatos que esclavizan a los seres humanos y los condenan a la frustración, la infelicidad y el vacío de vida. ¿Cuántas veces no se ha ignorado a un necesitado por no llegar tarde al templo? Era lo que les decía hace un rato. ¿Cuántas veces no se ha despreciado, se ha discriminado a una persona por una condición económica? Y a veces en las iglesias, les decía yo el otro día, hay elitismo en iglesias, hermanos, donde ahí va gente de mucho caché y donde discriminan a la gente porque no tiene posibilidades económicas. Y eso a mí me da mucha tristeza, hermanos. Porque Dios no vino por una gente elite. Dios vino por toda la humanidad, hermanos. Y todos tenemos cabida para el cielo, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las partes de la promesa de Dios. Pero podemos ser muy religiosos, pero siempre trazando a la gente, hermanos. Y hay gente así, hay iglesias así. Y disculpen que se los tenga que decir, pero es algo que es real. Hay iglesias, hermanos, donde se ignoran a las personas totalmente. A veces son tantas las gentes, hermanos, que no hay el acercamiento. Y hay iglesias pequeñas donde podemos tener el acercamiento y a veces recibimos malas contestaciones por tener el cuidado para con la iglesia. Se tiene una religión. Para Jesús, un hombre enfermo era más importante que el cumplimiento legalista de una tradición o una ley. Total, ¿quién era el autor de la ley? Jesús. Y Él era el único que tenía derecho a aplicarla correctamente. Porque no se trata de vivir sin ley, pero sin entender las leyes fueron creadas para nuestro bien y no para impedirnos vivir, hermanos. Si no hubiese leyes, hermanos, en nuestro país, y nada más les pongo como de ejemplo un semáforo cuando se descompone. ¿Qué es lo que pasa? Hay un caos. Y la vida, hermanos, cuando no está bajo una ley, bajo principios, bajo valores, como en casa se tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida del ser humano? Se aloca, se disloca. ¿No se han fijado? Aquellos que no se quieren comer al mundo y quieren hacer lo que, ¡qué bárbaros! ¿Sí? Pero cuando hay padres que te ponen leyes en tu casa y Dios nos pone leyes para que nosotros seamos los beneficiados en todo esto, hermanos, ¿cómo nos cuesta trabajo querer entender esto? Si viviéramos sin ley, hermanos, verdaderamente seríamos un desastre en nuestra vida. Si a veces poniendo las leyes somos tan dados a decir, pues se ponen las leyes y se hicieron para infringirlas, ¿no? Así dicen, ¿o no han oído eso? La ley se hizo para infringirla, para romperse. Qué triste situación. Entonces las leyes que Dios hizo, las hizo para infringirse, ¿no, hermanos? Al final y al cabo, nosotros íbamos, fueron creadas para nuestro bien y no para impedirnos vivir, hermanos. La sociedad actual tiene los valores controlados por la economía. Y aquí nos dice en el libro que hay una fábrica de cereales, hermanos, donde la máquina, al cabo del tiempo, la manejan pues los seres humanos, los obreros. Y dice que en esa fábrica empaquetadora de cereales se utilizan varias máquinas costosísimas que son operadas por seres humanos. De vez en cuando hay problemas y las máquinas se sobregiran de presión y explotan. Ya han muerto algunos de los obreros y otros han quedado seriamente lesionados. Cada vez que sucede un percance, el gerente corre de su oficina al escuchar la explosión. Y al llegar a la nave de producción, y antes de cualquier otra cosa, hace una pregunta. ¿Cuál creen que es la que hace? Dice, ¿qué le pasó a la máquina? Porque es una máquina costosísima. Y preguntan, ¿está bien la máquina? ¿No le pasó nada? Y aquellos todos muertos, todos malheridos. Pero Jesús no vino por una máquina, hermanos. Vino a salvar vidas y seres humanos como usted y como yo. Y a Él le interesamos. ¿No se siente como pavo real de decir que soy parte importante para Él? Eso es lo que debemos de veras de agradecer a Dios, hermanos, que siendo el Dios omnipotente, hermanos, el Dios todopoderoso, hermanos, seamos la parte que nos tiene aquí en su mente, aquí en su corazón. Dice así la historia, dice, la cosa es muy sencilla. La máquina cuesta millones y la indemnización que tiene para pagar la empresa por la muerte de un hombre o por los daños físicos es mucho más económica, hermanos. Ciertamente hemos perdido la proporción en cuanto al valor de los seres humanos. Ahora resulta que quienes nos oponemos al aborto somos activistas, retrógradas e intolerantes. Si todos entendiéramos el amor con el que cada ser humano ha sido creado por Dios y la importancia con la que Él vigila la vida de cada uno, y si comprendiéramos el interés que Él tiene en todos los seres humanos, este mundo sería distinto, hermanos. y empecemos por nosotros, hermanos. Cuando las palabras nos llegan a nuestra vida, es porque tiene que empezar en alguien. Y ese alguien somos tú y yo. Dicen alguien por ahí, ¿por qué siempre me tiene que tocar a mí lo más fuerte del asunto? Yo soy el que me tengo que portar bien. Yo soy el que no tengo que contestar. Yo soy el que tengo que hacer esto. Yo soy el que... Pues qué padre que te toca hacer lo bueno. ¿Qué quieres? ¿Hacer lo malo? ¿Para sentirte a gusto? ¿O que no te diga nada? No, hermanos, qué padre porque me toca a mí hacer. Todavía platicando con una persona. Ay, es que ya estoy fastidiado. Esta situación cada vez es más difícil. No, es que no puedo, es que no esto, es que no lo otro. Estoy acorralada, ya me quisiera ir a vivir a otro lado. Esta situación, voy a dejar a mi familia. Le digo, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y crees que correr es la solución? ¿Crees que irte a otro lado significa que vas a estar bien? A mí se me hace que el correr de las circunstancias y de las situaciones, hermanos, es cobardía. A las cosas hay que hacerles frente. Y uno tiene que comportarse como hijo de Dios, hermanos. En cualquier área de nuestra vida. Dios no hizo un programa de cuáles son las cosas en las que nosotros tenemos que estar y en las que no tienen que estar, pues es, sabemos que es referente al pecado. Pero en todo lo bueno eso haz, dice la palabra. En eso piensa. ¿Sí? Dice, un compromiso con Dios, las personas tienen nuevas oportunidades. Algunas religiones condenan irremediablemente a quienes han experimentado tragedias en la vida, como el divorcio. ¿Y a cuántas gentes en las iglesias, hermanos, no los marginan por ser divorciados? ¿Sí? Religiosamente. Jesús no lo hace. Para él nadie es un caso cerrado. ¿Sí? Ni aún el hijo pródigo, hermanos. Ni aún el... No... Dios nos pone retos a veces en nuestra vida, hermanos. Si Él murió siendo pecadores, porque no hay justo ni a un uno, ¿qué podemos hacer nosotros con la demás gente que necesita de Dios, hermanos? Decirles, para afuera porque tú no sirves, para afuera porque tu economía no es la correcta, para afuera porque te portas mal. Son retos y desafíos, hermanos. Y ahí son, en los retos y en esos desafíos, donde entramos con la ayuda de Dios para poder ser más que vencedores y poder ayudar a alguien que está a nuestra mano a hacerla, hermanos. Los seres humanos, ahorita dijimos que lo más importante para Dios son los seres humanos. Y los seres humanos no son gente desechable, hermanos, de la que hoy podemos decir, ah, pues este como no, vas para afuera. Y a veces, aunque nos duele en todo nuestro corazón, ¿sí? Pero tenemos que aplicar el amor de Dios para con ello, hermanos. De una manera sabia e inteligente, el poder ayudar. ¿Cuántas gentes en nuestra vida, hermanos, no se han atravesado? O familiares de nuestra vida, hermanos, en nuestra familia, que requieren de ayuda. Y a veces son retos de poder ayudar, y solamente con el amor de Dios, hermanos. Dios está interesado en los seres humanos. Sin duda que Jesús quiere darnos vidas santas y ordenadas, para eso quiere estar en contacto con nosotros, y sin importar nuestro pasado o nuestras circunstancias actuales, Él abre su corazón para nosotros. No dejemos que preceptos religiosos nos impidan acercarnos a Dios y recibir de Él su bendición. La religión verdadera nos acerca a Dios y no nos separa de Él. Nos acerca a Él y no nos separa de Él. La verdadera religión es la fe en Jesucristo y la transformación de nuestras vidas. Llegamos a ser distintos no por reprimir nuestra vida por el temor al infierno y a las sentencias del legalismo, sino venimos a cambiar, hermanos, por ser transformados por su gracia. Y esto nos cambia desde lo más profundo de nuestro corazón y podemos decir al pecado, esto no lo quiero hacer, porque verdaderamente Jesús está morando en mi vida. ¿Estaremos de acuerdo? Porque si llevamos una religión únicamente de querer llegar a ser distintos, porque, y te vas a ir al infierno, ¿eh? Si sigues en esa postura, te vas a ir al infierno. Y que esto no sea lo que nos lleve a cambiar por nuestras propias fuerzas, hermanos, ni las sentencias del legalismo, sino por la gracia del Señor que nos cambia desde lo más profundo de nuestro corazón. Él no envió una religión para salvarnos, vino una persona a salvarnos. Si hay una religión que valga la pena, es seguir a Cristo, hermanos. Y por si fuera poco, el Señor no murió por la ley, ni murió por las tradiciones, ni por los templos, ni por los objetos del templo. Murió por las personas, por ti y por mí. Somos lo que Él más valora. Vale la pena seguirlo con todo el corazón. Si Él me valora de manera tan especial, ¿por qué no habría yo de tenerlo a Él en un lugar primario, hermanos? ¿Por qué siempre que tengo que tener a Dios en un lugar secundario? Primero es mi trabajo, primero son mis afanes, primero son las cosas que a mí me corresponden. Y el día que te enfermas, hermanos, y el día que te quitan un trabajo o el día que no dependes de algo así, ¿a quién vienes y recurres? Aquel que lo da todo, hermanos. Amén. De Él está el que tengamos o el que no tengamos, hermanos. Yo me recuerdo mucho cuando a mi esposo lo liquidaron de Chrysler. Y les digo lo que le dieron, 175 mil pesos, en 1981. Y él, deseando un carro, porque me acuerdo que con ese dinero, fíjense, con todo ese dinero, con los 175 mil pesos, se compró una Tonan Country, una camioneta. Bien bonita. Hombre, una camioneta automática de 8 cilindrotes que tragaba harta gasolina. ¿Eh? Pero estaba barata. Pues le costó 175 mil pesos. La gasolina en aquel entonces estaba barata. Pues ahí andábamos bien a gusto con todo lo que iba a ser nuestro porvenir. Y le decía yo a Enrique, no. Te lanzaste esta puntada, hijo, como para comprar esta camioneta y un choque y se acaba y todo lo que te liquidaron, mira, ¿dónde se va a ir? Oh, espérate, disfrútala. Y ahí andábamos, ¿no? Nos fuimos a Acapulco, un día que él se fue a México, que agarro yo la camioneta y que me la llevo al trabajo. Y cuando llegué en la ventana estaba así, pero desasosegado. Hola, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué te llevaste la camioneta? ¿Qué no ves que le pueden dar un fregadazo? ¿Y no valgo más yo que la camioneta? No, pero estás viendo que quién sabe qué. Era parte del negocio, era parte de lo que él vendía. Por fin y al cabo se vendió la camioneta, hermanos. Nunca, gracias a Dios, chocamos ni nada. Y se vendió la camioneta y hubo buena ganancia. Y con ese dinero, esos 175 mil pesos, hermanos, hemos vivido porque yo hoy sigo viviendo, hermanos, con parte de lo que me dejó Él para poder sobrevivir. Eso quiere decir, hermanos, que Dios es bueno y maravilloso. A veces nos cuesta mucho trabajo saber lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, cuando Él solamente quiere el bien para nosotros. Hemos vivido bajo la sombrilla de Él, hermanos, en todo este tiempo. Dios ha sido bueno, maravilloso, y aún la iglesia, hermanos, no solamente por lo que Él... Yo no me preocupo, hermanos, por el día de mañana, porque tengo bien claro lo que el Señor dice, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y yo sé que si en esos 30 años que Enrique dejó de laborar en una fábrica, hermanos, Dios nos ayudó. Y quiero decirles que con esos 175 mil pesos, construimos la casa, la hicimos más grande. Viajamos. Les dimos parte de una proporción que hubo para escuela para mis hijos, porque Dios también, a través de Miguel, el esposo de Marcela, nos proporcionó para que tuvieran escuela a mis hijos, que fue César, que fue Chepe, que fue Rebeca, ¿sí? Y gracias a Dios por ello. ¿Cómo no voy a creer y cómo no voy a ser agradecida? Y no nada más por lo que nos dio, sino por lo que Él ha hecho y ha sido para nuestra vida, hermanos. Yo creo que nunca voy a terminar en mi vida de poderle agradecer a Dios lo grande y maravilloso que Él es para con nosotros, hermanos. Si Él me valora de manera tan especial, ¿por qué yo habría de tenerlo a Él en ese lugar secundario en mi vida? Si Él nos dio todo, ¿por qué habría de esperar menos que eso? ¿Por qué Él tendría que esperar menos que eso, hermanos? Si Él da todo por nosotros. Hoy en esta tarde, hermanos, yo quisiera que hiciéramos conciencia de lo que no es nada más tener una religión, sino el verdaderamente el estar comprometidos con Él. Porque un beneficio hemos tenido, hermanos, a lo largo de los años, y yo se los puedo decir, más de 30 años caminando en Dios. Y quiero decirles que ha sido una experiencia la más maravillosa que ha sido en mi vida. Y el saber depender, y por qué no darle a Él lo mejor, si Él dio lo mejor por mí. ¿Por qué andar con pichicaterías para con Él, hermanos, cuando Él da hasta que sobreabunde, hermanos? ¿Por qué limitarme a dar más si lo puedo dar? ¿Por qué limitarme a dar tan poco si Él da todo por mí? Yo creo que en esta tarde, hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es tener un compromiso tal para con Dios. Y como decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? A mí no crean que me quite el sueño, el no dormir, ¿qué va a ser el día de mañana de mi vida? No, hermanos, porque más que un seguro que yo pueda tener o una pensión que yo pueda recibir, yo tengo un seguro más grande, que es el seguro de Dios, hermanos. ¿Sí? Y nunca me ha dado miedo. 35 años caminamos por fe, hermanos. Porque un negocio no puedes decir, hoy voy a vender tanto, y voy a hacer tanto, y voy a hacer esto. No, hermanos. Como se puede vender, como no se puede vender. ¿O no cuando hacen en la mañana, ustedes saben que van a acabar todo? ¿Verdad que no? Sin embargo, lo preparan. Y Señor, tú sabes. No hay a lo mejor como un trabajo estable, ¿no? Que tú puedas decir, pues me pagan, aquí está esto. Pero salir a vender, hermanos, es salir por fe. No sabes si lo vas a vender o no. Y caminamos y Dios nos adiestró en la fe, hermanos, en ese tiempo y en este tiempo. Y aún cuando se les hace no sabemos a veces lo que se presenta. Y aún teniendo una cuestión a lo mejor fija en un pago, hoy te dicen ya no necesitamos de tus servicios y págatelas y van a dar por allá. Pero mejor es confiar en Jehová que en los hombres. ¿Por qué no darle lo mejor a Él? Que nos da todo lo mejor. Cualquier punto de vista es pura fe. Definitivamente, porque aun cuando tengas un trabajo fijo, no tienes la vida fija. Entonces, a lo mejor puedes salir tú a vender, pero sigues vivo, ¿no? Y yo creo que mientras más te expones, mientras más probabilidad tienes de estarte exponiendo fuera de un lugar seguro, yo eso es a lo que me refería hace rato, ¿no? O sea, el que tú estés exponiéndote constantemente, pues también esa es una situación que de fe, porque tú sales, pero no sabes si vas a regresar. Y como tú eres el único que sostiene tu familia, pues lo que le pides a Dios es, pues, tráeme y llévame y tráeme con bien, ¿no? Y aún si llegaras a faltar. Sí, por eso, o sea, al final todo es fe, o sea, todo si llegases a faltar, hijo. No hay nada que deje de ser el hombre que no sea fe. Sí, no sea, pero a veces hay personas que se sienten muy seguros. A veces esa seguridad de un trabajo te da prepotencia. ¿Sí es cierto o no? Dices, pues tengo seguro esto. A eso es a lo que yo me refiero. ¿Sí? Porque Dios dice, hasta aquí llegaste y hasta aquí llegaste en cuestiones a trabajo. Pero en cuestiones a como ser humano, a veces nos conformamos, pudiéndome yo ganar 1,000 pesos, me conformo con ganarme 500. ¿Sí me entienden, hermanos? A través de fe, es que no sabes que tú vas a salir, que tú vas a vender, o que tú vas a tener un accidente, o que te vas a resbalar. Pues claro que sí, hermanos. Todos, yo he dicho que nuestro cuerpo, hermanos, es una caja donde dice frágil, porque somos bien frágiles. Un pedacito así de bala puede acabar con nuestra vida, hermanos. Un pedacito así, con un cuerpo así grande o más grande, y acaba con una vida. ¿Sí? Te hablo de un pedacito de metal así, te hablo de una caída. ¿Dependemos o no dependemos de Dios? Vamos a ponernos de pie. ¿Dependemos o no dependemos, hermanos? ¿Y por qué no darle a Él lo mejor de nuestra vida? Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te agradecemos tanto, Señor, por tu palabra que hoy en esta hora nos has hablado, Señor. Te pido de manera muy especial, mi Dios, que esta venga a ser ejecutada en la vida de cada uno de nosotros, que no torne vacía, Señor, sino que tu palabra haga el propósito en nuestra vida, Señor. Permítenos, Señor, ser más que vencedores en tu nombre, Padre, y poderte ofrecer lo mejor, Señor, ya que tú has dado lo mejor para nosotros, Padre. Por lo tanto, en esta tarde, permítenos hacer un compromiso pleno contigo, Señor. Ayúdanos, mi Dios, que las cosas no sean como yo me las quiero creer e imaginar, sino que las cosas tengan que ser como tú quieres que sean, Señor. Y a eso se llama obediencia, Padre. Y tú no haces más que cuidados preciosos para con nosotros, Padre. Y lo sabemos de manera muy especial, Señor. Aún en nuestras imprudencias, Señor, tú nos das la salida para ser prudentes, Dios. Pero sí te pedimos que nos perdones por todas las imprudencias que hemos cometido, Señor. Por todos los desórdenes, Señor, espirituales que hemos llevado en nuestra vida, Padre. Permítenos, Señor, que nuestra vida hable de ti, Señor. Que el poder suficiente no sea porque tengamos miedo de ir a parar al infierno, ni por cuestiones legalistas, mi Dios, sino por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Porque realmente dejemos que Jesús haga el cometido desde lo más profundo de nuestro ser, para poder en nuestro exterior poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, Señor, en esta tarde te pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, que no se nos olvide tu palabra, Señor. Que toda esta semana, Señor, leamos y volvamos a leerla y tengamos nuestros devocionales y estemos más cerca de ti, Señor, porque te necesitamos, Padre. Separados de ti, nada podremos hacer. Mas en ti lo podemos hacer todo, Señor, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. La religión es la que nos acerca a Él y nos hace obedientes a Él. Amarle, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir personas, seres humanos, ayudándonos los unos a los otros, Padre. Porque eso es lo que hemos recibido de parte tuya, mi Dios. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Y que esta semana, Señor, que si tú nos permites emprenderla a lo largo de ella, cada día, Señor, que ese sea nuestro desafío, que tú nos hagas mejores para tu honra y para tu gloria. Que te podamos dar lo mejor, Señor, a ti que has dado lo mejor para nosotros. ¿Por qué tenemos que darte lo secundario o lo sobrante de nuestra vida, Señor, cuando tú te mereces lo mejor, Padre? En ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.